nos deja con rencores cuando nos maltrata. Cocina, cura los dolores cuando son del alma. Y tú me diste el alma dejándome así. No sé por qué tanto te quisiera yo. ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor. Atrás.